durante las dos sesiones anteriores nos hemos ocupado repetidamente, lo cual es aconsejar cuando se trata de temas de ejercicios, del principio y fundamento. Ahora bien, el principio y fundamento, a pesar de que tiene este nombre, en cuanto se supone que tiene que enmarcar con esta consideración el ejercitante la totalidad de los ejercicios, hasta donde convenga que lo dé, en el supuesto que vaya a entrar, diríamos, pasada la primera semana, que ahora vamos a ver en qué consiste la primera semana, y entrar en la segunda, en donde se plantea la cuestión de elecciones o de reforma de vida. Pero San Ignacio, como nos decía el otro día, leíamos el padre Gagliardi, el libro de ejercicios está explícitamente una serie de normas dirigidas precisamente a que el que da los ejercicios, dice el director de ejercicios, viendo las necesidades de los que los hacen o reciben, que son los ejercitantes, de más o menos cambie el orden y lo organice de la manera que pueda ser útil para aquello ponerse inmediatamente en contacto con Dios que tiene que hacer el ejercitante. Aquí en estas conferencias que vamos dando, voy exponiendo esas cosas porque supongo que los que habéis hecho ejercicios os puede ser útil recordarlo, y los que tal vez no los han hecho, si los quieren hacer, les será un estímulo hacerlos, ¿no? Estas son una serie de conferencias que pueden, para el que las quiera tomar a su manera, cada uno puede hacer con ellas lo que le convenga y puede entrar más o menos dentro del tema. Yo lo que quiero decir hoy, que a pesar del principio y fundamento está en este carácter, lo es para los ejercicios, diríamos, en su totalidad. Pero San Ignacio supone que se puede dar ejercicios a gente que no puedan oír el principio y fundamento porque no lo entenderían, no se situarían en el ambiente de que la búsqueda de la perfección cristiana, el orden de la vida cristiana, comporte una indiferencia ante los bienes creados, buscándolo solo tanto cuanto se dirigen al fin último. Esto puede ser que no esté en disposición de ánimo, no lo entienda o no quiera entenderlo. En cuyo caso, a este que no está dispuesto para aceptar esta norma del orden, también se le puede hacer algún bien. Y por eso, explícitamente, en una anotación que está al principio de los ejercicios, la anotación 18, San Ignacio supone que se puede dar ejercicios sin dar el principio y fundamento. Hay un mínimo contenido que se puede dar en función pastoral de hacer algún bien a quien se disponga a recibir hasta aquel punto. Y así dice San Ignacio que a estos que se quieren, que solo buscan ayudarse para instruirse y para llegar hasta cierto grado de contentar su alma, quedar en paz con Dios, se puede dar el examen particular y después el examen general, y por media hora a la mañana, pone una hora corta, una meditación corta, el modo de orar sobre los mandamientos, pecados mortales, quiere decir pecados capitales, no veremos, etcétera, y señala la parte donde explica esto. Encomendándole también que confiese sus pecados de 8 en 8 días y que reciba el sacramento de 15 en 15, y si se afecta mejor, de 8 en 8. Vamos a hacer esto que aquí dice San Ignacio ahora, que hemos comenzado nosotros por el principio y fundamento, porque iremos siguiendo más adelante. Pero ahora nos vamos a situar en estos ejercicios, diríamos, brevísimos, mínimos, que contienen esos elementos. El examen particular, el examen general, que veremos que tiene varias funciones y se puede hacer de varias maneras, y unos modos de orar que vamos a explicar también. Esto los directorios lo dicen, todos lo dicen, pero por ejemplo dice un directorio para Cordeses: el segundo día le platique los exámenes particular y general y haga que los aprenda bien, porque son cosas de mucho momento que han de durar toda la vida. en otro directorio oficial, que lo aprobó la compañía a fines del siglo XVI oficialmente, el examen particular es muy útil, cuyo uso, aunque debe continuar durante toda la vida después de terminados los ejercicios, ha de comenzar durante los ejercicios, etc., ha de continuar toda la vida. Y sobre este examen particular, que voy a explicar enseguida, dice el magnífico directorio de Gagliardi: a veces trata San Ignacio una cosa y enseña al mismo tiempo el modo de practicarla. Conviene distinguir. Aunque la cosa convenga a todos, no sucede lo mismo con el modo. Observando, por tanto, la cosa, propónganse distintos modos acomodados a la diversidad de los sujetos. Así, por ejemplo, el examen de un defecto particular es de mucha importancia para todos. Pero aquel modo tan exacto de llevarlo, hacer un examen al propósito por la mañana, examen al mediodía, una especie de estadística de las faltas o caídas contra el defecto que se quiere corregir, otro examen por la noche con una estadística y después comparar un día tras día y semana tras semana para ver si se va suprimiendo aquel defecto. Aquel modo tan exacto de llevarlo con aquellas líneas, San Ignacio pone con unas líneas para hacer una especie de gráfico estadístico, puede ser inútil y aún dañoso para los escrupulosos o por los que tienen poca memoria o poca imaginación. Practico en estos también este examen, de un modo más útil para ellos. Ya sabéis que Gagliardi tiene un criterio muy esencial sobre lo que San Ignacio quiere. El directorio oficial dice que debe continuar toda la vida, como veo, como habéis visto, ya lo he dicho. El padre Polanco, bueno, el padre Miró, siguiendo Polanco, dice: el principal uso de este examen sobre los vicios particulares debe consistir en que después de los ejercicios lo emplee cada cual durante todo el tiempo de su vida. Es la primera cosa que dice San Ignacio que hay que dar a aquel a quien no se le va a dar el mes de ejercicios o el contenido del mes de ejercicios de una forma u otra. El que no se le van a dar los ejercicios en su totalidad se tiene que incluso omitir el principio y fundamento y darle primero el examen particular, para que comience ya a practicarlo mientras hace ejercicios, pero después lo siga toda la vida. Por eso, nombrándolo como de paso, sin dejar de citarlo, nombrándolo, el padre Calveras, en un magnífico trabajo que se llama Práctica de los ejercicios intensivos, que publicó el año 48 en Editorial Balmes, editado por Cultura Religiosa, en la entidad sucesora del Foment de Pietat, lo pone el examen particular muy analizado y con muchas posibilidades, sugiriendo muchos caminos, el padre Calveras, al final de todo, en una hoja final que se titula Medios de Perseverancia. Está estupendamente visto. Aquella idea de las obras de ejercicios, cuyas asociaciones que se dedicaban a fomentar en otros el hacer ejercicios y en reiterarlos ellos, lo que fundó en Barcelona el padre Vallet, se llamaban ligas de perseverancia. Este tema de la perseverancia está en el himno de los ejercitantes. Perseverem. Pues para perseverar, para que los ejercicios San Ignacio sirvan para todos los días de toda la vida, para siempre más, el protagonista esencial es el examen particular. Este examen particular se funda en un principio que San Ignacio dice, que es que en la vida espiritual está sometida a nuestro propio, que para adquirir las virtudes y ser fiel a Dios, estamos en lucha contra el espíritu del mundo, contra nuestro desorden, contra las pasiones desordenadas, contra nuestra falta de luz espiritual, contra nuestra inmadurez como cristianos, y sometidos a la acción del demonio que nos ronda, ¿no? Como que San Ignacio dice que en la primera semana conviene hablar de las reglas de discreción, para entender el examen particular, vamos a leer una de las reglas de discreción de espíritus propias de la primera semana. Esta regla que voy a leer son las que se refieren dos aspectos de la acción del espíritu malo sobre el alma cristiana. El demonio se hace como un vano enamorado, un seductor, en querer ser secreto y no descubierto. Un hombre vano que habla mala parte, hablando a mala parte, requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido. Quiere que sus palabras y sus pasiones sean secretas. Y el contrario le displace mucho, cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y suasiones a la ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. La regla es una de las razones profundas, teológicamente, de que San Ignacio exija que el que hace ejercicios se comunique con el director de ejercicios en función de buscar un discernimiento de espíritus, descubrir las tentaciones del demonio. Y dejarlo de confesor, otra persona espiritual, porque los ejercicios, como veremos, ya lo habéis visto, tienen que concluir siempre aconsejando la confesión cada 8 días y la comunión cada 15. Curioso que entonces San Ignacio, que dice el que se ha confesado una vez al año, obligación de confesarse no tiene, pero conviene que se confiese. San Ignacio comenzó a ser uno de los apóstoles de la frecuente confesión. También de la frecuente comunión, llega a aconsejar o aprobar la comunión diaria en una carta a San Francisco de Borja. Pero es un avanzado San Ignacio en esto entonces. El concilio de Letrán en la Edad Media había establecido la obligación de confesar al menos una vez al año y comulgar por Pascua. Pero es porque cuando se mandó una vez al año es que la gente no se confesaba. Después de San Ignacio vino una época de progresiva extensión de la confesión frecuente, y las personas piadosas y bien formadas, pues que pertenecían a asociaciones apostólicas o congregaciones marianas o que sea, cuando yo era niño se confesaban cada 8 días, y los sábados había verdaderas colas y todos los confesionarios llenos. Esto lo he visto yo en México y en Polonia todavía, pero aquí en España hace tiempo que no lo vemos. A mí se me ocurre, y simplemente lo digo como una plegaria a Dios, y podríamos rezar por esto. Ojalá el 500 centenario del nacimiento de San Ignacio fuese ocasión para restablecer la frecuente confesión, absolutamente indispensable. Al haberse perdido la confesión y la dirección espiritual en los colegios religiosos también, hace que toda la juventud quede entregada, inerme, a la corrupción de costumbres que viene del Estado. Descristianizador, esta escandalosa propaganda que se está haciendo ahora del acto sexual sin riesgo de embarazos ni de enfermedades, es una de aquellas cosas que merecería pensar en el texto evangélico, que aquel por quien vienen los escándalos merece que le arrojen al fondo del mar con una rueda de molino al cuello. Es una cosa espantosa, pero en fin, ahora hablamos de nosotros y de nuestros hijos, de nuestros discípulos, de nuestros amigos. Si no se restaura la confesión, no habrá educación de la juventud cristiana. Por tanto, no habrá maduración para el matrimonio, no habrá maduración para el dominio de las pasiones y el encauzamiento del amor que se necesita para la fidelidad conyugal, para la paternidad y maternidad. La confesión es algo clave. San Ignacio, uno de sus carismas, uno de los frutos de los ejercicios y de todo lo que hizo la compañía en las congregaciones marianas durante siglos, fue introducir en el cristiano con deseo de perfección la confesión semanal. Y noten bien que entonces ponía la confesión semanal, aunque se comulgase cada 15 días. Podríamos decir, si se afecta, de 8 en 8 días. Pero que se confiese de 8 días es lo que hay que aconsejar a cualquiera que se acerque a hacer los ejercicios, aún en el nivel mínimo de profundidad. Ahora bien, esto, confesión, a ser posible, confesión general después de la primera semana, y propósito de confesión cada 8 días. y examen particular, y un examen general que sirve para confesarse en la confesión general de ejercicios y para aprender a hacer una buena confesión cada 8 días, digamos. Son dos mensajes que, junto con unos modos de orar que vamos a ver enseguida, pone San Ignacio. Por eso tiene que ver esto. La confesión es la manera de conocer al demonio. Y otra regla dice que el demonio es como un caudillo. El caudillo es un jefe de bandidos, en este caso, un bandolero, que quiere vencer y robar lo que desea. Un capitán y caudillo de campo asienta su real mirando las fuerzas a disposición de un castillo y le combate por la parte más flaca. De la misma manera, el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, si tenemos fe, si tenemos esperanza, si tenemos caridad, y si tenemos prudencia y justicia y fortaleza y templanza, etc. Y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Por tanto, como que el demonio lo hace así, la persona que quiere luchar contra, vencer sus aficiones desordenadas y ordenar su vida, y quiere por lo menos tener un propósito firme de no caer en pecado mortal, esta persona tiene que ver por dónde le ataca el demonio. El demonio no pierde el tiempo, no va a atentar a una persona que le importa aquello nada, por aquello no va a perder el tiempo. Una persona puede perder la fe por demasiada afición al arte, pero el que no le gusta el arte, el demonio no le va a tentar con el orgullo de lo estético. Otra persona puede perder la fe por una ambición política, pero al que no le importa nada la vida política o no tiene ninguna actitud, no le va a tentar por aquí. Otra persona puede perder la perseverancia en la vida cristiana por lujuria, pero una persona que en esto está encauzado y es un casado fiel o es un religioso casto, no le va a tentar por aquí, le tentará por otros caminos, para que se equivoque por otros conductos. El demonio va a probar algo que, en que uno está débil, tiene un flanco débil, y por allí le va a atacar. Supone que, en la segunda semana, supone que en la mayoría de los casos, a todos nos tienta el enriquecimiento, en cualquier línea que sea, para que nos lleva a vanagloria, y esto nos lleva fácilmente a soberbia, y entonces de la soberbia nace pues desobediencia, cisma, herejía, y todos los vicios. Pero en fin, por tanto, quiero decir, este examen particular supone que se haga la elección de aquel defecto que uno quiere corregir, se haga con un previo examen general de uno mismo y un cierto consejo, o confesor o director espiritual. Uno tiene que saber dónde está su flanco, qué es lo que por donde el demonio le puede enredar más fácilmente. Esto es muy individual, esto es totalmente individual, por tanto, no hay consejos generales sobre esto. Es examen particular singularísimo, cada uno tiene que examinarse a su manera. Pero bien, el examen particular comienzo por él, porque es el que San Ignacio quiere que se explique primero. Resulta lo siguiente. El examen particular se puede hacer descubriendo un defecto dominante, que diríamos, un defecto en el cual fácilmente caigo. Dominante no quiere decir el peor defecto que yo tengo, porque este ya a lo mejor me doy cuenta y lo voy dominando. Aquel que más fácilmente me puede hacer equivocar. Una observación. Según Santo Tomás de Aquino, los pecados capitales no son los más graves. La soberbia no la pone entre los pecados capitales, Santo Tomás de Aquino. El odio a Dios es el pecado mayor que puede hacer un hombre, lindante con el pecado satánico, no es un pecado capital, porque no es cabeza de otros pecados. Pecados capitales son aquellos que es muy fácil caer en ellos, porque versan sobre cosas muy comunes de la vida y muy necesarias para la vida. Es un pecado capital la gula, a pesar de que los pecados de gula casi nunca son pecados mortales. La gula es un pecado capital porque, como que necesitamos comer, el que tiene tentación de hedonismo en la comida, pues se encontrará que tiene ocasión de pecar el desayuno, la comida, la cena y la merienda. Y por eso es un pecado capital la gula, no porque sea muy gordo, sino porque es muy fácil caer en él. ¿Me explico? La lujuria es un pecado capital, no porque sea el más grave de los pecados. Son muchos más graves los pecados contra la fe, contra la esperanza, contra el gozo de la caridad, contra el amor al prójimo. Son muchísimo más graves que la lujuria, tal como suena. Una falta de caridad con el prójimo es mucho más grave que una fornicación. Una falta de caridad grave. Por ejemplo, acusar a uno de un pecado que no ha cometido. Si el pecado es grave, es pecado mortal, dice San Ignacio. Entonces, los pecados capitales, por ejemplo, se llaman San Ignacio mortales porque llevan a la muerte, esta es una manera de hablar. Los pecados capitales, algunos de ellos, no son ni los más graves pecados, ni siquiera son de ordinario pecados mortales. San Ignacio pone, Santo Tomás, San Ignacio le sigue en esto clarísimamente, en nuestras banderas, pone como puerta de camino hacia la soberbia la vanidad, cuando dice la Suma Teológica que la vanidad casi nunca es pecado mortal. Dios nos libre, si miramos ese pecado mortal estaríamos mal. Porque es facilísimo caer en la vanidad. Y es que es muy natural que el hombre quiera ser bien considerado. Porque además es justo que si tiene algún valor, se lo reconozca el prójimo. Y cuando uno ve que le reconocen un valor, piensa que bien, hasta los demás lo ven, debe ser verdad que lo tengo. Y es normal. Es casi tan necesario como comer o respirar, que si obramos bien, seamos reconocidos como personas justas. Todas las idiomas del mundo, al hombre que obra justamente, le llaman honrado. Quiere decir que recibe el honor de sus conciudadanos. ¿Me explico? Si al justo le llamamos honrado, quiere decir que el honor es justo que se dé a todo aquel que lo merezca. Por eso la vanagloria es un pecado capital, porque como que es tan legítimo, diríamos, desear ser premiado por los méritos que uno tenga, pues siempre estamos deseando que piensen bien de nosotros, con lo cual nos equivocamos facilísimamente, nos atribuimos cualidades que no tenemos, somos ambiciosos, presuntuosos, o por lo menos pensamos que nuestras cualidades buenas nos las hemos ganado por nuestros méritos sin atribuir a Dios todos los dones de la naturaleza y de la gracia, sin los que no existiríamos de entrada y no podríamos hacer nada bueno. ¿Verdad? Por tanto, la vanidad es muy fácil. Y no es pecado venial, no es pecado mortal en el sentido que te lleve al infierno, pero es un pecado mortal en el sentido ignaciano que te lleve a la muerte del alma, porque te lleva a la soberbia. La gula, ya lo he dicho, casi nunca es pecado. La lujuria casi siempre es pecado. Pero no es más grave de los pecados. La codicia de riquezas, como no lleve, que lleva, podría llevar, a injusticias graves con el prójimo, casi nunca es pecado mortal ser avaricioso y querer ser rico, casi nunca es pecado mortal, pero es el camino por el cual el demonio lleva a todos los vicios. Y el hombre, si pone el fin de su vida en el enriquecimiento, facilísimamente se separa de Dios. Una vida social, esto es patente. Las sociedades ricas se desvisten así. La acedia, que casi siempre es pecado mortal, es el disgusto y tristeza por el bien que tenemos dentro de nosotros, el no tener el gusto del consuelo divino. Si estamos tristes, es que el demonio nos fastidia. Si no sabemos sacarnos el fastidio del demonio, no tendremos algo sin lo cual no se puede tener viva la caridad teologal. Alegraos siempre en el Señor, dice. Alegraos siempre en el Señor. De nuevo os lo digo, alegraos, dice San Pablo. Si no estamos contentos, mal asunto. Y la enfermedad espiritual del disgusto del bien y la tristeza sobre nuestro estado interior es un freno tremendo para la fructificación de la caridad teologal y fácilmente puede llevar a la pérdida de la caridad teologal. La envidia, que muchísimas veces no es pecado mortal, la envidia que muchísimas veces no es pecado mortal. La envidia no es la emulación, no es el miedo de que una mala persona tiene mucho poder y nos va a fastidiar, eso no es envidia. No es la indignación por la injusticia del enriquecimiento injusto del prójimo que va a utilizarlo para mal de los buenos. La envidia es ver lo bueno de los otros, como algo que nos estorba a nosotros. Ver el bien, que todo el bien que hay en el prójimo, de la naturaleza y de la gracia, es don divino. Ver el bien que Dios ha dado a otros como algo que a nosotros nos pone tristes. El entristecerse del bien en los otros. Esto puede llegar al pecado mortal, pero muchas veces no llega al pecado mortal. No obstante, es muy peligroso. Y de la envidia nace el odio al prójimo. Y por la envidia que engendra el odio al prójimo, se explica que el hombre pueda llegar a odiar a Dios. Y aquí sí que estamos ya, no solo en el pecado mortal, sino rozando el pecado con el Espíritu Santo. El hombre puede llegar al odio a Dios a través del odio al hombre. Y llega el odio al hombre por la envidia contra el prójimo. Esto lo explica Santo Tomás. Explico estas cosas para que explicar el sentido del examen particular. Hay que buscar los caminos por donde se nos cuela el mal. Si uno es un lujurioso, no tiene que hacer examen particular. Tiene que confesarse que es un lujurioso y tomar las medidas que le lleven a superar el vicio de lujuria. Pero para esto no es un problema de examen particular. Más bien, ¿por dónde he llegado yo a ser lujurioso? Porque los amigos me felicitaban de que yo era un tenorio, o por tal cosa. Entonces, por ahí, la vanidad puede comenzó por una apuesta, como dice el tenorio. Comenzó por una apuesta. Puede ser por un aplauso, por una vanidad. La gente hace tonterías, mire la ruleta rusa. Por darse pisto uno se suicida, sin suicidarse. ¿Qué es la ruleta rusa? No, este señor, el pecado material de suicidio, que por azar da donde hay la bala, haciendo rodar el tambor del revólver, este señor se ha suicidado por vanidad, por diferencia, por meterse en la tertulia y no pensar, y venga, ahora bebemos, ¿quién bebe más vodka? ¿Quién se atreve a disparar más veces? Yo lo pruebo 4 veces, bueno, muy bien, a la tercera te matas. Ya veis, se llega a pecados gravísimos. El que tiene tendencia a jugar a la ruleta rusa, o es un fornicario seductor profesional, lo que tiene que mirar es su vanidad. Sencillamente, el examen particular es por aquel defecto que el demonio se mete y te lleva a pecados graves después. Y eso es lo que, y por eso digo, la envidia, por ejemplo, y la ira, que cuando es de una cosa mala, la pasión de ira es legítima, pero se tiene que procurar no perder la paz, porque eso también impide combatir el mal. Y si es por una cosa buena en sí, que a mí me fastidia, entonces es aquello de Sigismundo. Nada me parece justo en siendo contra mi gusto. Esta ira sí es mala de todas formas. Y la ira requiere corregirla con la mansedumbre. Y la ira puede llevar a una serie de pecados. Y es muy fácil airarse, dice, porque es muy propio que el hombre se indigne contra las cosas que le parecen injustas. O sea, los pecados capitales, menos la lujuria, que por el carácter nobilísimo de la función generativa del hombre. Que dice Santo Tomás que los hombres se parecen más a Dios que los ángeles, porque tienen hijos. Y los ángeles no tienen hijos. Y en esto, los hombres se parecen más a Dios que los ángeles. Dada la finalidad nobilísima del acto generador, la utilización al margen de la unión interpersonal congrua con la naturaleza del hombre y la mujer y de la función generativa es gravísimo, pero es por eso. No es por ser pecado de carne, ¿no? Es porque es pecado de desorden a una función nobilísima que es personal, que requiere la comunicación de las personas y la generación no estorbada por la voluntad del hombre, por artificios de los hijos. Pero los demás pecados, la vanagloria, la gula, la misma avaricia, la envidia, la ira, podían no ser pecados mortales. La acedia es peligrosísima y cuando es absolutamente consentida, uno lleva a resentirse con Dios. Entonces está rozando, que es una decadencia espiritual tremenda, pierde la caridad. Por disgusto, acedia, para entendernos, es que te sabe agrio lo bueno. O sea, disgusto. Lo que tendría que saber dulce, sabe amargo. Hablo metafóricamente de la gracia de Dios en mí. La envidia, lo que tendría es que dar gracias a Dios, te fastidia. Hablo de la gracia y de los dones de Dios en todo el prójimo. Bien, pues esto propongo para que veáis lo que son los pecados capitales. Por tanto, en esta línea, o en algunas líneas más particulares, porque los pecados capitales son como en la mayoría de los casos, los hombres, pero cada uno puede perder la fuerza y la salud espiritual por 50.000 caminos singularísimos, que sólo si una confesión general, una búsqueda de una dirección espiritual, lo buscas con sinceridad, puedes encontrar que te digan, mira, aquí te pasa esto. Aunque no lo parezca, vete por ahí y verás cómo lo vences todo. Te arreglarás así, y no de otra manera. Si no arreglas esto, no arreglarás nada. Ahora bien, esto es San particular. El modo no lo explico, por propósito por la mañana, examen por mediodía, San Ignacio pone esta estadística, examen por la noche, esto día tras día, después semana tras semana y toda la vida. Pero los directorios ya dicen, este Gagliardi magnífico, que esto se puede hacer de muchas maneras. El qué es esencial para la vida cristiana, y San Ignacio tiene el carisma de proponerlo. De un modo u otro, esto lo han hecho todos los santos, desde los padres del Hierro, ¿no? Es lo que se llamaba el defecto dominante, tratar de vencerlo. Después hay una cosa muy notable, que el padre Calveras la nota espléndidamente bien. Y yo os lo voy a decir porque es otra opción, y cada uno que se arregle si quiere hacer el examen particular, lo cual es absolutamente aconsejable en sí mismo. No tengo por qué aconsejarlo yo, San Ignacio lo aconseja. Yo explico que San Ignacio lo aconseja. Y cada uno busque el camino de ver cómo podría hacerlo él. A su modo, y de la manera que le convenga, y por la parte que realmente el demonio le va a tentar, y por la parte que su propia complexión y carácter y deficiencias o limitaciones o experiencias que ha sufrido le perjudica más. Dice San Ignacio una cosa notabilísima, que lo dice en estos modos de orar, que también dice que hay que explicar en esta primera semana mínima, sin meditaciones ningunas, más que con exámenes y confesión general y propósito de confesarse frecuentemente. Ni siquiera confesión general, si no la quiere hacer, pues que se confiese cada 8 días con quien sea, ¿no? Porque no es cosa directamente del director de ejercicio. O sea, fijaos qué dice San Ignacio en un modo de orar que pone al final de los ejercicios, lo pone al final de la cuarta semana, pero no son ejercicios de la cuarta semana, sino unos modos de orar que tienen que servir para toda la vida y que dicen muchos directorios que cuando una persona se fastidia por estado de ánimo, por salud, o porque está fatigado, o está enfermo, o convaleciente, o lo que sea, no puede hacer una meditación o una contemplación de una hora, por ejemplo, como San Ignacio las pone, puede hacer estas cosas que voy a decir ahora. O bien, encomendarse a Dios, pedir luz, después de serenarse un poco, dice, reposarse un poco, siempre lo dice, si hay que reunirse un poco, no andar partido. Sosiéguese un poco, paseándose o sentado, y entonces piense en los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Piense, ni que sea como que el espacio en que se tardaría en rezar tres Padres Nuestros, piensa un poco. Y como de San Francisco Javier dice, si allí encuentras mucho que pensar, quédate en esto, como dice San Ignacio siempre. Después, pues, no tomarás el nombre de Dios en vano. A ver si te das cuenta, si esto falta. Santificarás las fiestas, a ver cómo entiendes esto. Honrarás Padre y Madre, obedecer a honrar a todo superior, etc. No matar, que es no odiar al prójimo. San Juan dice, el que odia al prójimo solicita. No fornicar, que dice de Jesús que quien mira a una mujer para desearla comete adulterio. ¿Sí? No hurtarás, pues dice que no desearás los bienes ajenos, etc. Ir pensando los mandamientos durante unos minutos cada uno. Si uno ve que falta en ellos, pedir a Dios perdón y pedir gracia para enmendarse. Y ir haciendo así, orar sobre los mandamientos. Después se puede hacer esto sobre los preceptos de la Iglesia. Y después lo puede hacer sobre las potencias del alma, cómo utilizo mi entendimiento, mi memoria, mi voluntad, sobre los sentidos corporales, que después en la exhumación te ungen las manos, los ojos, por todo lo que has pecado, por el tacto, la vista, el oído, etc. Sentidos corporales. Y hacer esto mismo. Estos modos de orar. Este es el primer modo de orar. Aquí hay una particularización de este modo de orar, que es distinto de las contemplaciones y meditaciones de ejercicios, pero San Ignacio lo pone para toda la vida después, que es sobre los pecados capitales, que dan a mortales. Encomendarse a Dios, hacer una oración para que Dios te ilumine, y entonces pensar los pecados capitales. Soy vanidoso, soy goloso, lujurioso, codicioso, tengo acedia, soy envidioso, me airo, tengo ira, etc. Y nota, y esta nota al padre Calderas le da mucha importancia, porque la experiencia, por lo que se ve en los directorios, en algunos, y en el padre Calderas y el padre Blandis, era decididamente partidario de aconsejar este modo de examen particular que voy a ver ahora sobre el negativo o represivo. Decía, para mejor conocer, mirad, se trata de conocer en qué faltamos en la línea de los pecados capitales, que aunque no fuesen a veces graves, nos pueden debilitar completamente la vida espiritual. Para mejor conocer las faltas hechas, no sé bien que ni siquiera dice pecados, San Ignacio lo dice muchas veces, las faltas no son ni pecados veniales, pero por mis faltas, dice San Ignacio, me olvidaré del amor del Señor eterno, y entonces el temor de las penas me contendrá para no venir en pecado. Esto es la meditación del infierno. Para conocer las faltas hechas en estos pecados capitales, mírense sus contrarios. Para mejor saber si yo soy vanidoso, mire qué es la humildad. Los ejemplos patentes de la humildad de los santos. Porque las personas humildes, los santos no canonizados, sino los que tenemos a nuestro alrededor. Todos hemos conocido personas humildes. Compararme con aquella humildad y descubriré mejor mis faltas de vanidad. Compararme con personas que tienen templanza y sobriedad, descubriré mejor mi gula y mi ebriedad, si soy simarita, si gore. Ver cómo brilla la continencia y la castidad en tantas personas que vemos en el mundo, casados, y ver puros, puros, y ver, yo puedo dar este testimonio ante los otros, que una persona que no está entregada hedonísticamente a los placeres de una forma egoísta, sino que tiene rectificado sus afectos, o los tiene totalmente consagrados a Dios en el celibato y la virginidad, o los tiene santificados y ordenados en un matrimonio tierno, cariñoso. El orden del amor hace castos a los casados, decía el padre Orlandes. Y viéndolo esto, examinarme yo. Tengo gozo espiritual. Si no tengo gozo, es pensando lo que es el gozo espiritual. Veré mucho más fácilmente cuando yo soy persona amargada, triste, disgustada, que no doy gracias a Dios del bien que Dios ha hecho en mí. Pensando en el gozo de la caridad sobre el bien del prójimo, entenderé mejor hasta qué punto yo tengo tristeza del bien del prójimo y por tanto estoy en camino de perder la caridad, aunque sea una envidia que no llegue ni a pecado venial, es una falta de caridad, el no dar gracias a Dios de todos los bienes de naturaleza y gracia que pueda contemplar o considerar en mi prójimo, todos mis olvidos. Pensando la mansedumbre, por ejemplo, en ejemplos tan insignes, Pío IX, terroríficamente calumniado por hombre intransigente, de hombre manso. Y lo reconocen hasta los historiadores que no le pueden tragar. La mansedumbre invencible, tituló Pío IX a un artículo, Luis Creus Vidal, a un artículo en Cristiandad sobre Pío IX. Por eso no necesitó transigir con los gravísimos errores que están llevando al mundo al abismo. Y no transigió. Mansedumbre invencible. Pío X, mansísimo, que condenó el modernismo y condenó el liberalismo otra vez, y condenó las desviaciones naturalistas de la democracia cristiana de izquierdas de Sillón, y hizo un decreto sobre todos los gravísimos errores de la interpretación escriturística inspirada en el racionalismo bíblico, en las falsas filosofías. Condenó la separación de la Iglesia del Estado como contrario a un bien común de Francia, etcétera, etcétera. Mansísimo, mansísimo. No le importaba pasar por ignorante. Por ser un cura de pueblo que no sabía ni francés, la Iglesia había canonizado. O sea que era prudentísimo y caritativísimo, porque si no, no sería santo. San Atanasio, que en un momento dado, cuando el mundo entero gimió de verse arriano, solo tenía a su lado 4 o 5 obispos en todo el mundo, y no le dio la cara en favor suyo el Papa Liberio, encarcelado, que para librarse de la cárcel escribió una carta a los obispos de Oriente diciendo que no estaba en comunión con Atanasio y que estaba en comunión con ellos, que eran semiarrianos, lo cual trajo un cisma de Lucifer de Cagliari parecido al de Lefebvre ahora, ¿no? Y en cambio San Atanasio, que da testimonio de que el Papa dijo que no estaba en unión con él, dice, Liberio Romano, dice, debilitado por los sufrimientos de la prisión, dijo unas cosas que las que sintió coleccionado, no daba valor a aquello, no era una excomunión, era un decir, yo ya he excomulgado a este señor, no era verdad. Las cartas, dicen, todas las 4 cartas que están en Danziger, dicen, esto lo hago por el bien de la Iglesia y no por temor de la cárcel. Y os ruego, dice a los destinatarios, que le digáis al emperador, que puesto que yo ya no estoy con Atanasio, que me haga el favor de dejarme volver a Roma. O sea, la finalidad de liberación de la cárcel es explícita en las cartas. Estas cartas son históricas. San Atanasio las cita sin escándalo ninguno y no da ningún valor al acto de Liberio. Yo, en el homenaje al padre Siberta, he escrito que de tal manera la Iglesia tiene la conciencia en su magisterio, pontificio y episcopal y su sentido de la Iglesia de la fe, de quiénes son los santos padres que son testigos de la fe, no porque la tradición católica se la inventase San Atanasio o el concilio de Nicea, aunque la minoría que verdaderamente daba la cara por la divinidad de Cristo les llamaban atanasianos. Y hasta el Papa Liberio les dejó en la cuneta, como digo. Pues San Atanasio no se enfadó. Esto el año 359. El 362, San Atanasio se reconciliaba con todos los que le habían insultado, calumniado y destruido. Y por poco que se demostrase que las herejías que habían dicho las habían dicho por política, por complacer a Constancio, emperador, les aceptaba como ortodoxos y un concilio exhortó a todos los nicenos del Oriente y del Occidente a aceptar la comunión de cualquier persona que hubiese estado en semiarianismo que reconociese que Jesús es el Hijo de Dios, aunque no dijese consustancial, con tal que dijera que nacía eternamente de la sustancia del Padre y que era verdaderamente el Hijo de Dios. Transigió hasta en las palabras. Mansísimo Atanasio, mansísimo. Los grandes vindicadores de la fe que lo han pasado muy mal, han sido mansísimos, pero han sido valientes, como el peón de Judá, es decir, como Cristo. Cristo tiene en el Apocalipsis 2 metáforas. El cordero, por cierto, degollado, el cordero sacrificado, se degollaba en el monte de sacrificios del templo, el cordero sacrificado y el león de Judá vencedor. Pues San Atanasio, San Pío X, San Pío IX y tantos otros, el padre Claret, fueron mansos como corderos y fuertes como leones, y eran mansísimos. Pues bien, estas cosas de mansedumbre, que suponen una falta de espíritu mundano completa, nos pueden hacer a nosotros pensar, yo soy así, no me importa nada realmente lo que digan de mí, aunque sea injusto, me alegro de sufrir por Cristo, no tengo resentimiento. Yo no me he conocido décimo por el padre Claret. O sea, pensar las virtudes y entenderás mejor los defectos. Para mejor conocer las faltas hechas, mírense sus contrarios. Y para mejor evitarlas, proponga y procure con santos ejercicios adquirir y tener las virtudes contrarias, los pecados. Esto que está en los ejercicios, el padre Calderas dice que es una manera muy excelente, que a mucha gente le va muy bien, de practicar el examen particular. Entonces, ya está explicado, porque como que es una cosa tan particular, cotidiana, tan individualizada, que supone un examen que cada uno, si queréis hacerlo, esto tenéis que pensarlo vosotros y consultarlo con otro. Yo ya no digo más, solo explico que se puede hacer de muchas maneras. Tampoco hace falta exactamente, según el padre Orlandi se aclaraba, que se haga cada día, mañana y tarde, pero por lo menos hay que hacerlo de modo que no se diluya el examen de todas y se incluya en un examen semanal, por lo menos, que sea como una especie de examen general de conciencia, no para prepararse a confesar, sino para vigilar la propia el propio vida espiritual, y se incluya una parte sustancial de esta media hora, se piense en aquello en lo que te va la fructificación de tu vida apostólica y tu vida cristiana y el cumplimiento de los deberes de tu estado. Si uno está triste, pues a ver cómo puedo hacer para estar contento, y entonces si lo piensa bien verá que hay una manera muy sencilla, muy bíblica. El que tenga el problema de la tristeza, pues que veas al apóstol Jaime. ¿Alguno de vosotros está triste? ¡Ore! ¡Qué fácil es esto! Y claro, si uno está triste le cuesta mucho orar, pero, hombre, ¿y las jaculatorias para qué sirven? Y con decir Jesús, María y José, o con decir Señor, o simplemente con no decir nada, pero lo que dice Santa Teresita, dirigir a Dios la mirada diciendo, ya ves cómo estoy. Esto, el que sepa hacer el propósito, si está triste, de cuanto más triste esté, más levantar su mirada a Dios y pedirle que le consuele, y esto va haciendo actos intensivos de oración, pidiendo la paz y el gozo, al cabo de unos días se encontrará completamente consolado, y así sucesivamente, explico, ¿no? Es un ejemplo, claro, porque esto está en la escritura, si uno está triste, pobre. Si uno es iracundo o resentido y odia a los que le maltratan o le injurian, piense que Cristo dijo, venid a mí, los que pasáis trabajos y estáis cansados, y os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso en vuestras almas. La misma escritura puede a uno, Dios se lo puede dar a sentir, se lo puede sugerir un confesor, se lo puede sugerir una persona que le pueda aconsejar con conocimiento de causa, cuál que es aquello que convendría más que superase aquella deficiencia, aquella falta que no es pecado, tal vez. Porque la misma sedia de ordinario, si no se llega uno a emperrar en el odio, casi en la amargura contra Dios, en el resentimiento, pues es una desolación que tiene que procurar superarlo. Y no es pecado. Si la toma con paciencia, puede ser meritoria, entonces, luchar contra la desolación, plegarias suaves, ejaculatorias, tranquilas, etcétera, etcétera. Como explicábamos en Esquerra Vicente, de aquella persona enferma, ciega, imposibilitada, paralítica, que estaba años en la cama, nos lo dijo allí en unas conferencias. Dice, me decía esta religiosa, no sé qué, una religiosa, una madre de un sacerdote, no sé qué, mire, no puedo ni rezar. Lo que le he dicho al Señor que esta imposibilidad mía de dejar esta soledad en que me encuentro, esta, lo tome como una plegaria constante de su misericordia para Dios. Este Señor había convertido en oración el no poder rezar. Eso es fácil. Por eso está el ofrecimiento de obras del apostolado de oración. El otro día, en un secreto, lo dijo delante de Mercedes Pérez Quintanilla y de mí y otra persona, el padre Roitén Campo, pobre que está con el hueso, con un clavo que le han puesto, y haciendo recuperación, se rompió el húmero, decía, yo por lo menos consigo hacer 20 minutos de oración cada día cuando me ponen al radio, no sé qué, tratamiento de radioterapia para estimular los nervios y los músculos. El rato de radioterapia pues se me convierte en una oración, pues yo lo paso muy mal y lo ofrezco a Dios. Pues eso, supongo que no tendrá puntos ni meditación, ni muchos discursos, ni estará haciendo composición de lugar, sino simplemente estará soportando de tener el brazo allí metido en un sitio que le pasa en los baños. Y esto es oración. Mientras te arrancan una muela, pues es una oración. Cuando te aburres, es una oración. Si soportes aburrimiento, procura que te aburrimiento. Cuando no sabes qué hacer, pues ya estás. Y es una oración, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, el examen particular, puede ayudar mucho. Es decir, cada vez que me surge un problema y me preocupe mucho, y cómo acabará esto, y todo me va a pasar, y cómo, por ejemplo, hacer el propósito de recordar aquello, no seáis solícitos de nada. Dad gracias a Dios, presentad ante Dios vuestras súplicas, y la paz de Cristo llene vuestro corazón. Está en San Pablo, para renglón seguido de decir, alegraos siempre. Claro, ¿cómo podemos alegrarnos si tenemos tantos líos? Alegraos en el Señor. De nuevo lo digo, alegraos. No tengáis solicitud de cosa alguna. Con acción de gracias, presentad a Dios vuestras peticiones, porque es Él que cuida de vosotros. Y la paz de Cristo, que sobrepuja todo sentimiento, llenará vuestros corazones en Cristo. Eso es el precioso fragmento que se lee en las misas de Adviento cercanas a Navidad. Lo diréis. La Dominica Gaudete, la tercera Dominica de Adviento, se llamaba Gaudete porque comenzaba así, Gaudete in Domino Semper, y te lo digo de Gaudete. Pues esto, digo esto simplemente por decir cosas que puedan hacer ver qué fácil es hacer el examen particular, con que uno se empeñe en hacer una especie de balance semanal, que entonces prácticamente se le pasa sin horario ni fórmulas a diario, de alguna dimensión de su vida, de alguna dimensión de su vida, que si no resuelve aquella, será como quien entierra los talentos que Dios le ha dado y como quien no fructifica en lo que puede fructificar. Y si la vence, todo lo demás vendrá por añadidura, porque la vida espiritual va todo junta y las virtudes forman un organismo. Nadie tiene de verdad una virtud, el abogado moral, si no las tiene todas. Sin la caridad del abogado, ninguna virtud moral es virtud propiamente dicha, es una virtud defectuosa. Y si uno no está en pecado mortal, o sale del pecado por la confesión, si la falta que le lleva al peligro del pecado mortal y a la constante falta de aumento de gracia y de ejercicio feliz de las virtudes y dar frutos como el buen árbol, es una cosa que puede ser una tontería. Pero si se queda tontería, hay que corregirla, porque es una experiencia que la traen muchos tratadistas de vida espiritual, que el hombre puede ponerse tonto por cualquier tontería. Un señor puede no llegar nunca a la seriedad en su trabajo, a la capacidad de una armonía conyugal estable y sana, etc. Por algún rasgo de su carácter, que le gusta contar chistes y ser el que lo explica mejor, o cualquier tontería, ¿no?, que llevado por allí, pues puede disiparle, hacerle estéril y quitarle toda posibilidad de hacer bien. Y de hacerse a sí mismo bueno. El demonio puede enredar a uno por una tontería. No sé si me explico. Parece que es fácil eso. Pues el padre Rodríguez, que persona que tiene mucho, un religioso muy fervoroso, que guarda muy bien todas las reglas de su orden religiosa y quisiera ser santo, pues tiene afición, decía el ejemplo, puede pasar. A un cuchillejo que tenía de su familia cuando entró en la orden. Si le quitan aquel cuchillo, parece que ya no tiene por qué guardar la pobreza, ni la obediencia, ni sentirse integrado en la comunidad. Por favor, no pasa nada, pues no tiene. Ponía un ejemplo sin material, un poco ridículo, que puede haber ocurrido, a lo mejor lo ponía porque había experimentado alguna persona que le expresaba esto, ¿no? El cuchillejo puede ser símbolo, como los 10.000 ducados de la meditación de dos binarios, de 50.000 cosas, ¿no? Una persona puede tener demasiada afición, ¿no?, que sea la tertulia, ¿no?, puede tener demasiada afición, ¿no?, un tipo de música, o puede tener demasiada afición, ¿no?, como la madre de Santa Teresa de Jesús, o los libros de caballerías, que sería ahora los señales televisivos, o cosas de esas. Y a una persona, esto, puede ser que le desvíe, no hay que fructificar. No hablo en concreto, ¿no? Yo veo bastante televisión, porque además me gusta mi mujer y me parece normal. Nunca me he examinado de esto, lo digo con franqueza, porque veo que a mí no me estorba la vida de familia ni la vida de trabajo, ¿no? Aunque le estorbe, pues que lo quite. Pero es que los problemas son, es un problema interior, que una cosa se te atraviesa y no te deja justificar. ¿Eh? ¿Cuántas cosas pasan en este mundo así? Se puede pecar de tantas maneras en este mundo. Si veis la segunda de Santo Tomás, os quedaréis pasmados de las cosas que se pueden hacer mal. Acabo de leer hoy, estudiando los pecados capitales, esto. Es un pecado la insensibilidad, el no encontrar gusto en la comida o en el acto sexual. Sí, es un pecado. Dice, sí, es un pecado, contrólate. Dice, oh, legítimamente pueden hacer muchas penitencias en la comida, pues religiosos que no comen carne, pueden hacer muchas maceraciones, penitencias y abstención de deleites en la comida, totalmente abstención de los deleites del acto generador. Bueno, han dedicado su vida a la vida contemplativa, la virginidad es más excelente que el matrimonio, ellos han renunciado racionalmente y santamente, una cosa superior a la prudencia humana, pero no contra naturaleza, al matrimonio, y han renunciado a la convivencia normal entre los hombres, y han dedicado, tienen llamamiento a ser contemplativos, tienen que llevar una vida contemplativa, muy viva. Entonces renuncian legítimamente a estos placeres que las personas que no están llamadas a la vida contemplativa en este estado, no renuncian legítimamente a ellos. Tal como suena, que no renuncian razonablemente a ellos. Renunciar al gusto de la comida o al placer del acto matrimonial no es racional en muchas personas. Y por tanto, puede ser pecaminoso, que no sea grave pecado mortal, que puede serlo cuando es infidelidad conyugal por escrúpulo de castidad, por ejemplo. Hay casos. Los hemos a veces conocido prácticamente. Si un casado se encuentra que su mujer no funciona, no quiere convivir con él como esposa y le deja plantado a la mitad de la vida porque no le gusta, bueno, pues pecado mortal, ¿me explico? En la esposa que se niega al acto conyugal, o en el marido de Santo Tomás, que es tan insensible que no da a su esposo lo que le debe. Entonces está en la suma teológica. Y claro, sin llegar a esos límites, que puede ser pecado mortal, hay muchas maneras de faltar por pecados de deficiencia, de no ejercer las facultades humanas de imaginación, de cosas, por no ser capaz de ver que también se puede hacer y que de vez en cuando conviene hacerlo y que tal cosa. voy a explicar una cosa con, y termino con esto. A mí en algún momento, yo tenía muchos peligros de aburrimiento y de posibilidad de trabajo y de desilusión en la vida y todo, por razones personales, antes de tener novio, naturalmente, ¿no? Sí. Me decía el padre Hernández, cuando estés así, te pones esta cara, lee una novela, vete a pasear, vete al cine, decía, sí, sí, tal como suena. Y por eso el padre Hernández, tal vez por talento y por conocimiento de los hombres, quedaba a veces a leer las cosas más inverosímiles. Viento del Norte, el primer premio Nadal, uno de los primeros premios Nadal, una novela fortísima y cruda, no bien intencionada, sobre una cosa de la vida gallega. Me la hizo leer. Esta novela conviene que la leas tú, porque aprenderás muchas cosas. Dios le dije. En el Cristiandad explicó Pablo López que leyó el Mono y Esencia de Aldous Huxley, que es una cosa horrenda. Pero claro, tenía eso, es un poco como leer El Mundo Feliz, diríamos, pero peor. Y lo hacía leer a Pablo López, que tenía 20 años. ¿Por qué? Para que madurara y se enterase de las cosas, ¿no? Y te aconsejaba, pues esto, que jugases, que paseases, que fueses al cine, que leyases novelas, etc. Y así. Y por tanto, uno no sabe por dónde se le enreda en la no maduración en la vida espiritual, porque cada uno quisiera tener las cualidades que Dios no quiere que tenga, también es verdad, no todas las limitaciones o defectos que tenemos son a corregir, porque hay algunos que no los corregimos nunca. Y no hay cosa más tonta que examinarse de una cosa que uno tiene porque Dios no quiere que tenga la cualidad contraria. Se puede vivir con las virtudes teologales sin ciertas cosas que son positivas, si se tienen, estabilidad, sociabilidad, buen humor, etc. Bueno, pero es aquello que uno ve este señor, esto lo explica muy bien una fábula, que cuando aquel animal que ve que al perro se pone los pies en el amo, le acaricia, el otro, la cabra, no sé qué, hace lo mismo y le da un garrotazo. No lo entiende. Hombre, es que el otro es un perro, un gato y tú eres una cabra. ¿Eh? Hay cosas que otros hacen, que si las quiere hacer uno, está frito. El examen particular tiene que ir con mucho cuidado, con no querer tener cualidades que Dios no le ha dado, ni le dará nunca, porque no quiere que las tenga. Porque además le estorbaría, no se puede tener todo en este mundo. Y en general, pues somos muy limitados. Y las limitaciones no son pecado. Sí, tal como os ven. Son limitaciones a las cuales hemos de humillarnos todos. Soy limitado. No tengo aptitud para esto, ni para aquello, ni para allá. Gracias a Dios, todos carecemos de muchas dimensiones que son humanas y positivas. Es aquella película de Salieri. El que se desespere porque no es un genio musical, bajito. Yo no soy como Gaco de todo el mundo. Ni siquiera hay que decir, aguántate, porque no es nada privativo. No pasa nada. ¿Me explico? Yo no soy capaz de pintar como Velázquez. Esto lo podemos decir todos los presentes. Y no tenemos derecho ni siquiera a hacer un acto de humildad por esto. No perdamos el tiempo con esto. Cada uno lo suyo y ver por dónde de todas maneras le tome el pelo. Y corregir las cosas más inesperadas, se corrigen por caminos inesperados. Examen particular semanal. Háganlo, por favor. Se va adelantando con los libros.